Como decían los compañeros, pues ya aproximadamente del 2000 hacia acá es el tiempo que el pueblo lleva en esta lucha. Ha habido varias etapas. En una de esas fue que asesinaron al compañero Samuel Cruz Hernández y al dueño de los predios. El predio es de la familia Gómez García, que no viven en la comunidad y que por lo mismo no les interesa si lo depredan o si no. Ellos no viven ahí, no les interesa. A los que nos afectaría serían los del pueblo, porque ahí está el manantial. Entonces, en 2002 asesina a don Francisco Gómez García por haberles ganado un juicio a los señores Canales Templos, que son los que están adueñando de esos terrenos. Entonces, gana él el juicio en junio y para agosto lo asesinan. En 2002, en 2004 asesinan a nuestro compañero que es nació y creció en esos montes, y entonces era el que se daba cuenta de todo. Inmediatamente iba hacia el pueblo corriendo o a caballo, avisaba y venía la gente del pueblo. El lugar está más o menos a 1 kilómetro del centro de la comunidad, entonces iba a avisar y regresar. Lo asesinaron también a las puertas de su casa, y de ninguno de los dos asesinatos nunca más supo nada. Hemos hecho incluso volanteos masivos, hemos hecho pues plantones exigiendo que se investigue la muerte de Samuel, especialmente, que fue nuestro compañero. No ha habido nada, cero. Entonces, a partir del 2007 es cuando ya de manera constante nos dedicamos y nos decidimos a defender el monte con una idea y con un objetivo, que se quede como una reserva natural para el servicio de la comunidad, pero no solo. Son unos mantos acuíferos muy ricos que beneficiarían pues a toda una región, por decirlo así, ¿no? Entonces, desde ahí pues hemos tratado de buscar apoyo, de buscar gente sensible que nos ayude, que nos oriente. No, en el transcurso nos fueron haciendo averiguaciones previas en contra de todos los que estábamos más o menos al frente, hasta acumular 8 averiguaciones previas, una causa penal que nos llevó a estar detenidos. Y entonces nos desgastaron mucho en eso, en estar atendiendo esas averiguaciones previas, que había que estar en el Ministerio Público llevando testigos, yendo a declarar, etcétera. Y por el otro lado, teniendo a la vez que estar haciendo los recorridos por el monte. Entonces fue una etapa muy, muy difícil. En ese momento nos eligieron a Trini y a mí delegados de la comunidad. En una comunidad las máximas autoridades son delegados electos en asamblea. Una asamblea, y la gente elige a sus autoridades comunitarias. Son autoridades que no tienen sueldo, ¿sí? Y durante 2 años fuimos delegados. Entonces fueron 2 años muy difíciles, con las averiguaciones previas, con lo que tuvimos detenidos, llevando la causa penal. Tuvimos que estar firmando durante 1 año, 5 personas éramos los iniciados. Entonces 3 de nuestros compañeros estuvieron a salto de mata buen tiempo, porque no teníamos para las fianzas. En fin, muchas cosas hemos pasado, y en todos lados nos tratan de convencer que la tala es legal, dado que los hermanos Canales Templos tienen un permiso de aprovechamiento por 10 años. Efectivamente lo tienen, lo obtuvieron con unas escrituras falsas. Y entonces ahorita hay un juicio de la familia Gómez García en contra de Canales Templos para anular esas escrituras, pero mientras no se anulan, los permisos de aprovechamiento están ahí. Pues cada 2 años, porque el permiso es con bianualidades, quiere decir que deben talar cada 2 años. Cada 2 años es la misma historia. Tenemos que estar peleando con ellos, organizándonos, tratando de correrlos. Y en 2009 trajeron una banda de gente que son de una banda delictiva que se llaman Los Negros. De tal manera que con eso evitaron que nos siguiéramos acercando, porque ya desde que oían que íbamos de lejos, empezaban a disparar al aire, y pues no pudimos hacer nada para evitar una cosa mayor. La gente quería bajar, pero se hubiera propiciado alguna otra situación más grave. No quisimos, y tuvimos que dejar que en esa ocasión talaran lo que ya tenían marcado. cuando nosotros les hemos dicho no nos interesa finalmente de quién es el monte. A la comunidad no, finalmente no es lo fundamental, nos interesa que no lo talen. Y la posición de ellos es nuestro terreno y si lo queremos talar, lo talamos, punto. Eso es lo que ha desencadenado muchas situaciones violentas, a pesar de que nosotros la lucha es pacífica y hemos tratado de mantenerlo lo más tranquilo que se pueda, pero no siempre. Hay veces que se desbordan los ánimos porque es demasiada burla, demasiada situación que lastima y que ofende a la comunidad porque el manantial ha ido bajando de nivel en la medida que han estado talando. Ahorita hay taladas alrededor de 7 hectáreas por todo lo que hemos hecho, pero yo considero que hay mucho más porque han talado clandestino. En el momento que no están vigentes sus permisos, en ese momento se dedican a la clandestina. Eso nos obligó a estar haciendo guardias día y noche para escuchar las motosierras, para atraparlos, y pues, realmente los hemos atrapado unas 3 veces. Lo que hemos atrapado más veces es la madera, es decir, huyen y dejan la madera. Y bueno, eso sí la hemos rescatado varias veces. Pero a los taladores ya tienen experiencia, entonces van y dicen, bueno, no traíamos más de 3 metros, de manera que no es delito federal, entonces con una fianza salen. Y, o sea, este es lo que ha venido ocurriendo mes tras mes, a cada rato. El día 9 de enero empezaron la tala. Entonces, como ya estábamos organizados en guardias de cada 2 horas, en parejas, inmediatamente lo supimos, como en 20 minutos ya estábamos en el lugar. Pero eran 4 personas los taladores desconocidos, ya les preguntamos quiénes eran, son de una comunidad cercana, les explicamos que la comunidad no quería que se talara, que no se metieran en problemas, que no teníamos problemas con ellos, pero sin embargo, que se retiraran. Se pusieron un poco rebeldes, pero finalmente se retiraron. Y posteriormente regresaron a los 2 o 3 días, regresaron otra vez a tratar de sorprendernos y otra vez los corrieron otros compañeros. Y regresaron una vez más. Y esa vez pues ya no quedó más que darles por ahí unos trancazos sin quemar las motosierras. Y bueno, ya se fueron lamentando lo de sus motosierras y se les dijo, ya se los habíamos advertido y no van a talar. Para esto que les estoy diciendo, ya llevamos 8 árboles. Llegaban y tiraban 3 y al otro día 2 y así. Ya llevaban 8 o 9, por ahí así, ¿verdad? 9 creo. Después del incendio de motosierras pensamos que ya ahora sí se iban. Pues no, regresaron, eso fue un jueves. El siguiente sábado 21 de enero regresaron y acompañados de la policía estatal, que esto es lo grave. Es decir, vino la policía estatal, la municipal y el ejército se dio por ahí sus vueltas. Yo no sé qué fueron a decir los disque dueños, no sé qué cosa, pero de tal manera que estuvieron protegidos. Entonces nosotros, como ya estuvimos detenidos, teníamos cierto temor de bajar y que hubiera alguna denuncia por lo de las motosierras o que ya hubieran fabricado algún otro delito y que nos pudieran detener los policías estatales, los municipales, ¿no? Entonces estuvimos tratando de juntar gente suficiente para poder bajar. Finalmente bajamos, pero bajamos ya cuando el camión iba saliendo, un tráiler lleno. Después ya supimos 113 trozos largos de 240, ¿verdad? 250. De 250, perdón. Y lo que más nos dio coraje fue que iba una patrulla atrás escoltándolo. Entonces como que fue algo que desbordó ya los ánimos y corrimos todos. Para esto todos traíamos un palo en la mano porque desde que empezamos a bajar y eso siempre traemos palos porque no llevamos más arma, ¿no? Entonces bajar corriendo un grupo de gente más o menos grande y sobre la patrulla y todo el mundo le gritaba a los patrulleros, párense, párense, hijos de no sé cuántos. Ya los paramos y les dijimos, ahora paren el camión. Y bueno, hubo policías porque venían 4 policías, o sea, venían 6 policías. Y hubo unos que se quedaron ahí sentados en la patrulla. Y pues hubo que ayudarlos a bajar, por ahí una compañera bajó uno del pescuezo, ¿no? Como de que no bajas. Bueno, los bajamos y fuimos tras el camión y lo pararon y obligamos a que bajaran los trozos. Bueno, los mismos compañeros ayudaron a bajar los trozos. Se bajaron todos los trozos ahí y ahí están tirados 113 trozos. Entonces la situación ahorita es que estamos a la espera de que se firme un documento que sería el inicio formal, legal, porque lo hemos platicado con el gobernador, con los diputados, con el secretario del Medio Ambiente Estatal. Todo mundo pareciera estar en la misma línea, todo mundo nos dice que sí, pero no pasa nada. Reverdeciendo.